Ceramistas. Estamos en calle Ceramista Ross, 14, zona 3 Borges. Información y pedidos al 63-27-06-589. Bar Mi Tierra Linda. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. No se vayan, que esto es Navidad que vuelve, vuelve la parranda. Navidad que vuelve, vuelve la parranda. Navidad que vuelve, vuelve la parranda. Navidad que vuelve, vuelve la parranda. Despidiendo el año, pero la pasión especial en el Café Mañanero. Gracias por la compañía durante todo este 2022. Ahí estamos escuchando precisamente el repertorio latinoamericano, las fiestas tradicionales de esta fecha, ¿no? La Navidad, Año Nuevo, la emoción que vuelve. Vamos inmediatamente con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes que están despidiendo el año con nosotros hoy, 30 de diciembre. En este viernes 30 de diciembre recordamos que se celebra el Día Internacional del Cine Indio, al igual que recordamos el día de hoy se conoce como el Día de la Sagrada Familia. ¿Qué más pues un día como hoy? Las grandes celebridades que tenemos que cumplen años un día como hoy son dos celebridades deportivas. Particularmente el mejor golfista y tal vez el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Estamos hablando de que Tiger Woods nació un día como hoy hace 47 años y que LeBron James, la gran estrella de la NBA, está cumpliendo el día de hoy 38 años de edad. Esto es lo más reciente que tenemos para cerrar el calendario este año 2022. Gracias, Carlos. Es la alegría de diciembre. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Bueno, damos cuenta también de Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Un año que viene y otro que se va. Nicky Cuervo también está listo con noticias del mundo del espectáculo, los especiales navideños. Más adelante estaremos. Y a ver si escuchamos a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político de fin de año, tenemos prácticamente en las puertas de salida al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y es que recordemos que uno de sus grandes patrocinadores, Estados Unidos, está en una disyuntiva, ya que en los últimos meses ha estado negociando con el gobierno de Nicolás Maduro el petróleo. Asimismo, el gobierno de Maduro ha permitido la liberación de algunos presos estadounidenses tras una histórica visita de funcionarios de alto nivel concretada a principios de este año por parte de los Estados Unidos. Y Europa y los países de este continente ya le han rebajado el reconocimiento a Guaidó. Recordemos que ya no lo llaman presidente interino, sino que lo llaman un líder de la oposición. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta posición tanto de Europa como de Estados Unidos, ¿puede Juan Guaidó considerarse presidente interino de un país que cada vez toma más posicionamiento en el régimen de Nicolás Maduro? Y también nos preguntamos, ¿qué pasó con la oposición que comenzó bastante fuerte hace 4 años con Juan Guaidó y se ha venido desluciendo de forma vertiginosa? Y por último nos preguntamos, ¿con este proceso está demostrando Venezuela que es muy difícil que salga de la compleja situación económica en que vive y se siga manteniendo el régimen de Nicolás Maduro? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, ya lo notábamos ayer, muy difícil la situación de Venezuela, muy complicado, al contrario, que da la sensación de que se atornilla, se hace más fuerte Nicolás Maduro, además logrando, si se quiere, el reconocimiento de algunos gobiernos internacionales, pero hay que entender también lo que es la diplomacia en el mundo y algunos países, pues les toca aceptar de que les guste o no, es Maduro quien gobierna en Venezuela, quien tiene el control del Estado, la fuerza y todo. Lo de Guaidó es, sí, es una pena, ¿no? Como también incluso dentro de la misma oposición le han venido haciendo la tarea a Maduro y hoy luce más debilitada que nunca la oposición. Nos aferramos a aquel viejo refrán que dice que cuando oscurece es porque va a amanecer. Y ojalá de esta crisis que está viviendo la oposición, que de alguna forma golpea la esperanza del pueblo venezolano, pues también salga algo positivo. Y ese positivo pasa justamente por recuperar la democracia. Antes ya analizábamos esta semana que se necesita un gobierno de transición. Siempre que hay una situación de estas características en un país, una dictadura, cuando pasa algo muy grande, muy grave, se necesita un gobierno de transición y ojalá y se ponga en marcha ese gobierno de transición en este año que entra. Pero repito, cuando digo ojalá es porque es un deseo, ¿no? No es porque vea el panorama, el escenario para que eso vaya a ocurrir. Pero cualquier cosa puede pasar en la política. El Café Mañanero, como quiera, que hoy no hicimos monólogo de actualidad, simplemente quise añadir en nuestro comentario al tema político del día de Adolfo Jiménez del Río. Tiempo para una breve pausa, ya regresamos. Vive la actualidad con... Celebra las fiestas de fin de año en Añoranzas Bar.